¿Qué tal, amigos sonóticos? Esta es otra edición de Sonosis Tropical, la movida que más te enferma. Un saludo grande a todos nuestros amigos de la salud pública. Tenemos un ritmo tan contagioso que estamos transmitiendo desde el interior de una cabina de bioseguridad. Estamos en directo desde el Pasteur. Y ahora también llegamos, gracias a nuestra antena satelital, al Medio Oriente. Un saludo enorme a nuestros amigos de Afganistán, Irak, Irán, Israel, Cisjordania. Para ellos, nuestro programa de hoy. ¡Vívala! Y justamente del Medio Oriente es el ganador del concurso de ayer. Fue el único en contestar correctamente quién es el autor del tema Vacunas Vencidas. Aquí está la respuesta de Mohamed Kife de Irán. Miguel, suena siendo Alejandro. Una cerveza, una y otra más. Mozo. Felicitaciones, Mohamed Kife, esa era la respuesta correcta. El autor era Miguel Conejito Alejandro. Y ahora tenemos un llamado en directo desde Afganistán. Pásamelo, por favor. Hola, ¿qué tal? Hola, Mohamed de Afganistán. Estamos acá con todos los compañeros de la trinchera escuchándolos mientras aguantamos el bombardeo. La verdad que la radio está muy buena, escuchamos siempre Sonosis Tropical. Queremos pedir el tema de Los Ángeles de Alá, Inmolándome. Y bueno, los felicito, sigan así. ¡Viva Alá! Cortá, cortá. Bueno, lamentablemente, como pudieron escuchar, se acaba de inmolar un oyente que teníamos en Afganistán. Estaba combatiendo su trinchera y bueno, son cosas que pasan. A veces se viven momentos de tensión. Pero bueno, un saludo muy grande, Mohamed. Gracias por habernos escuchado desde un lugar tan lejano. Bueno, ahora pasamos a los saluditos locales. A ver, pasame alguno, por favor. Hola, chicos de la radio. Bueno, habla Lauri de Villaluro. Estoy volviendo de La Noria, fui a trabajar. Y bueno, quería pedirles un tema de La Princesita, de Karina. Espero que lo pasen. Quiero escuchar el tema Corazón Filarioso. Y bueno, se los canto un poquito, ¿quieren? Filarioso, corazón filarioso. Bueno, un beso para todos. Un saludo muy, muy, muy grande a Dante. Lo quiero mucho. Besitos. La radio está re buena. Muchas gracias, Laurita de Villaluro. Ella siempre está firme ahí llamando y mandando la mejor onda sonótica. Por supuesto que vamos a pasarte el tema de Karina, Corazón Filarioso. Es más, ahora mismo te lo vamos a pasar. ¡Escúchalo! Y todos los filariosos con las manos arriba. Y todos los filariosos con las manos arriba. ¡Gózalo! Filarioso, corazón filarioso, te vas a arrepentir, yo tengo un moco. Ahí pasaba Corazón Filarioso de La Princesita Karina, dedicado a Dante y a Laurita de Villaluro. Y te cuento, si sos un tenedor responsable, podés traer a tu mascota al instituto. Anita y Enriqueta le realizan el chequeo general totalmente gratis. Además, podés hacerle control de citacosis a tu cotorrita. Y por si esto fuera poco, también podés castrar a tu gatito o perrito. Y sin pagar un peso. ¿Sabés por qué? Porque lo hacemos de corazón. No somos más del Filmu, no somos del Pro. Te castramos el perro, también el gato. Y ahora pasamos al concurso. Si querés ganarte los viajes a Mar de Ajó, tenés que llamar y contestar correctamente cuánto dio la primera uremia realizada en el laboratorio del instituto. El primero que llame y conteste correctamente se lleva los dos pasajes. Dale, después de la pausa vemos quién es el ganador. Mozo, una cerveza, la tengo que olvidar. Mozo, una cerveza. Tanda sonótica. Este sábado en Tropidabel. En vivo, Grupo Filaria. Te llevo dentro de mí, metida en mi corazón. Sos como mi locura por el humo y el alcohol. Y para cerrar una noche inolvidable, para todas las platitas, con cariño, en vivo, Grupo Internación. Trae una gata. está tirada en la calle, tiritando de frío y mojada bajo la lluvia. La tomé en mi brazo, la abrigué en mi cuerpo, le brindé cariño y la llevé corriendo. Así que ya sabes, este sábado explota Tropi Dabel. En vivo, Grupo Filaria. En vivo, Grupo Internación. Con tu entrada, una jarra loca, Digomet y Ketamina. Fin de tanda sonótica. Bueno, ya estamos de regreso. Y ahora vamos a ver quién se ganó los dos pasajes para Mar de Ajó. Hola, mi nombre es Denise. Llamo por el concurso por los dos pasajes a Mar de Ajó. Para mí la respuesta correcta es 125 Durete. Bueno, espero tener suerte y poder ganar los pasajes, que me vienen bárbaro para mi luna de miel, que es pronto. Bueno, muchas gracias, me encanta el programa. Un besito, chau. ¡Felicitaciones, Denise! Te ganaste los dos pasajes a Mar de Ajó. La respuesta es correcta. La primera uremia que se realizó en el instituto dio 125 y se realizó en el año 1982 a un gatito castrado llamado Garfield. A disfrutar los dos pasajes y la luna de miel. ¡Besos! Bueno, y ahora seguimos con más música, porque todavía tenemos mucha movida tropical y sonótica por delante. Así que no te muevas y seguí sintonizando Sonoti Tropical. Se viene con todo el equipo de quirófano. Avanza mochila por la punta derecha. Sigue mochila que toca para Huguito. Huguito que recibe en la media línea del área rival. Huguito que amaba, se saca dos hombres de encima, le pegó Zarzaroli. Zarzaroli que salva al equipo de área programática y lo manda al córner. Te vino. Usá Cotex y te absorbe hasta el apellido. ¿No vacunaste la Lola? En la esquina es Gratarola. Campaña de vacunación antirrábica del Instituto Luis Pasteur. Esto es realmente una vergüenza. Estamos indignados. Otra vez fuimos interferidos por esta radio clandestina que transmite partidos de fútbol. Le pedimos disculpas a los oyentes de Sonosi Tropical porque no se merecen esto. Ustedes apuestan a nuestra estación de radio y nosotros tenemos la obligación de brindarles un producto de calidad y digno. Ya realizamos la denuncia en la justicia, así que esperemos que tomen cartas en el asunto lo antes posible y nos solucionen este problema. Porque realmente ustedes, oyentes de Sonosi Tropical, no se merecen esto. Y ahora nos despedimos, pero esta vez de una manera distinta. Porque más allá de que esta radio, Sonosi Tropical, sea el lugar de la movida sonótica, de la movida contagiosa, también queremos construir un espacio de reflexión y por eso hoy queremos meterte algo en tu cabecita, algo nuevo que te sirva para la vida. Nos vamos con un pensamiento profundo, con unas bellas palabras que te pueden cambiar la vida. Chao. Te fuiste al baile, me viniste sin bombacha. Andate, cariño. El otro día me viniste sin gordillo. Andate, borracha. Te fuiste al baile.